En todo hay un propósito, así que qué bueno cuando podemos venir a la casa de Dios y dejarnos ahí descansar y estar con nuestra mente en la alabanza, en la adoración, pensando en Él, porque Dios en todas las cosas nos está bendiciendo y nos está hablando. Y sabés que hace muchos años, allá por el 1400 antes de Jesucristo, hubo un joven que nadie daba nada por este hombre. Empezó la vida, digamos, si uno analiza su vida, puede decir, esta persona no va a llegar a nada. Estaba, es claro, primero que los padres tuvieron problemas, después se crió con otra familia que no era la era de él, porque él, como se llama, quedó, digamos, lejos de su familia. Después era esclavo, fue esclavo muchos años, o sea, ¿quién puede dar algo por una persona que es esclava? Más en los tiempos que hablamos, porque si hablamos por ahí, en los siglos más cerca a nosotros, bueno, hay leyes que contra la esclavitud, aunque sabemos que tardaron mucho tiempo en ponerse en funcionamiento, inclusive en Argentina había leyes al comienzo de la nación, ya había leyes contra la esclavitud, pero pasaron mucho tiempo para que los esclavos realmente pudieran sentirse que no eran esclavos, porque los seguían tratando como que esclavos, igual. ¿Eh? Y en este tiempo mucho más, porque en este tiempo una nación, cuando dominaba en la batalla a otra, tomaba todo, ¿no es cierto? A veces mataba a toda la gente y se tomaba todo el botín, o en otros casos lo que hacía era tomar a las personas que no mataban y las vendían como esclavos, sacaban un dinero, y ser un esclavo era no tener, era hacer una cosa. Esa silla que está ahí, ¿eh? No tiene derecho a nada. O sea, uno la lleva donde quiere, se para arriba, la da vuelta, la deja en el patio, bajo la lluvia. Una cosa que no tiene derecho a nada. Ese era un esclavo. Y él vivió esta esclavitud. Pero luego, Dios tenía un propósito con su vida y lo llamó. Y cuando lo llamó, Dios transformó totalmente esa vida. Lo que el mundo, lo que veían alrededor de él, que decía, este no va a llegar a nada, no pasa nada, es un esclavo, de ahí no sale. Luego lo tuvieron como líder. ¿Qué te parece? Llegó a ser, el después de Dios, era el puesto por Dios, el número uno, delante de todo el pueblo. Eso es lo que hace Dios. ¿Cambia las cosas Dios? ¿Cuántos dicen amén? Así que, lo que parece imposible para el que cree, ahí está, si no lo saben, lo pueden leer. Para el que cree, todo le es posible, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a tomar un poquito, brevemente, un texto de la vida de este joven que estamos hablando. Y vamos a leer un pasaje de su libro, que es Josué 1:9. Y el capítulo 1, verso 9, es un texto muy conocido que fue tan impactante en mi vida que yo lo aprendí a los 9 años en la escuelita bíblica y nunca más me lo pude olvidar. No sé, se me quedó pegado. Ahí teníamos que repetirlo, chicos, ¿no? Todos junto con la maestra. Lo repetimos muchas veces y se me quedó pegado hasta ahora, que ya pasaron varios años. Y dice este texto, tan hermoso, tan profundo, de Josué 1:9, que algunos lo saben de memoria, ¿no? ¿Alguno lo sabe de memoria? ¿Lo decimos juntos? ¿Eh? A la una, a la dos y a la tres. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tremenda palabra para esta persona que ahora en este momento, cuando Dios le dice esta palabra, está en una situación de mucha responsabilidad. El líder espiritual de él, que le había enseñado, que él había estado al lado de él, que había visto cómo Dios lo había usado, ya Dios se lo había llevado y ahora se encontraba con la gran responsabilidad de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. No era fácil, había gigantes, que él los había visto porque él había sido espía, había sido mandado a reconocer la tierra junto con Caleb, y él sabía que era una tierra armada, una tierra con peligro físico por los gigantes, pero él creyó a Dios cuando le dijo: tengo para ustedes una tierra que fluye leche y miel, que le prometí va a ser para ustedes, y él creyó a la voz de Dios. Por eso el Señor lo honró de esta manera y también le dio esta palabra a él, que nos dice hoy a nosotros. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar al Señor brevemente y le vamos a pedir a él que él nos hable a través de esta palabra, amén. Que él utilice a su Hijo y que haya una palabra maravillosa que pueda obrar en nuestras vidas, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que nos vayamos renovados, fortalecidos, restaurados en este momento a través de la presencia de Dios. Te damos tantas gracias, Señor, por estar en tu presencia. Gracias por cómo alabamos a vos, Señor, todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por la gracia inmerecida que tú nos diste, Señor, porque moriste por nosotros, porque nos salvaste, porque nos rescataste. Gracias, Señor, porque sos un dulce refugio en la tormenta, Señor. ¿Cuántos de tus hijos pasaron por la tormenta y tú los sacaste de allí? ¿Cuántos ejemplos en tu palabra podemos ver y nos gozamos al ver, Señor, a Elías corriendo por el rey, Señor, y vos lo cuidaste, lo protegiste en la tormenta, Señor, a tu siervo David también corriendo, a este mismo Josué, Señor, en la batalla que parecía que iba a ser derrotado, estaban en una tormenta, pero tú estuviste ahí, Señor. Tomaste su mano y tú peleaste por él y le diste la victoria, papá. Por eso confiamos en que vos sos el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y lo mismo que hiciste, lo estás haciendo ahora en nuestra vida, Señor. En nuestra iglesia, en nuestro barrio, lo creemos, Señor. Por eso te entregamos este tiempo y te pedimos que nos hables por tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Qué tremendo, ¿no es cierto? Este pasaje que leímos. Y el título de esta reflexión que tenemos antes de orar al Señor es: el que se anima triunfa. El que se anima, triunfa. Y Josué se animó, amén. Él se encontró con esta gran responsabilidad. Él podía haber dicho: no, Señor, yo soy de uno del montón, ¿por qué no elegís a otro que tenga más habilidades que yo? Él podía excusarse, él podía alejarse, sin embargo, Dios lo eligió y él aceptó el llamado de parte de Dios. Y luego él buscaba a Dios en oración, buscaba la guía de parte de Dios, y el Señor responde de esta manera, que él tenía que esforzarse, que él tenía que ser valiente, que él tenía que animarse, no temer ni desmayar, y que el Señor iba a estar con él en todas las situaciones de su vida. ¿Qué es animarse? Animarse tiene mucho significado, es hacer eso que tanto tememos, ¿eh? Decimos: ¿lo hago o no lo hago? ¿Cuántos tuvieron exámenes finales? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos se encontraron ahí ya a punto de entrar a la mesa? Estaba el profe ahí, la profe. Y dijeron: vengo al otro examen. No se animaron, ¿eh? El temor, ¿no? Pero, y las veces que se animaron, qué bueno, ¿no? Las veces que rompieron ese temor y dieron ese paso y entraron, se encomendaron al Señor, previamente haber estudiado, faltaba la palabra esa, ¿no? Porque el Señor no va a hacer aparecer conocimiento de la nada, ¿no? Sino que tenemos que poner también de nuestra parte. Le decía a Josué: que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces animarse es hacer lo que tememos, a veces lo que no sabemos también, porque si nuestro mundo hubiese sido un mundo de personas que no se animaban, un montón de los descubrimientos que ahora existen, tan buenos para la humanidad, tan importantes, no hubieran existido. No conocían muchas cosas, sin embargo se animaron, ¿eh? se animaron a hacer mezclas, se animaron a tocar cosas, a usar, a ver qué pasaba con la manzanita ahí, ¿no es cierto?, la electricidad y bueno, tantas cosas que se descubrieron porque hubo personas que se animaron y triunfaron. Vamos a leer un pasaje en la Biblia. Yo lo voy a leer, ustedes lo van a escuchar. Y después, si quieren, lo leen en su casa. Juan 16:24. Dice este versículo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Te animaste a pedirle al Señor? ¿Vos creés que esto le puedo pedir y esto no? ¿Vos creés que el Señor no conoce lo que necesitas? Dice que Él, antes que digamos la palabra, ya la sabe. Entonces Dios nos dice en esta hora que tenemos que animarnos, animarlo a pedirle con fe, a tener fe. Todo lo que tengas, todo lo que necesites, pedíselo al Señor, por más que parezca insignificante. El Señor puede obrar en toda tu necesidad, en todo lo que necesites. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Amén, como decíamos, el lema de nuestra... Pero tenemos que animarnos a ir al Señor, tenemos que animarnos a confiar en Él. Y no tenemos que dejarlo en último lugar, a veces pasa eso, que nos encontramos con el problema y ¿qué hacemos primero? Buscamos la solución humana, ¿no? Buscamos ahí, uy, voy a pagarlo, uy, voy a hacer esto, voy a hacer un curso. Le buscamos todas las patas y las vueltas con nuestra fuerza. Y después cuando ya chocamos, nos golpeamos, tenemos la cabeza llena de chichones, ¿no? Como cuando decimos a los chiquitos, no corran y hacen, se llenan de chichones, ¿no? No hacen caso. Decimos, uy, ¿y si le hubiera pedido a Dios, ¿será que Dios me hubiera ayudado? El Señor te dice, hasta ahora nada habéis pedido. Gloria a su nombre, amén. Entonces, pedid y recibiréis. Mirá lo que te dice el Señor. Pedid, ¿y qué te dice? Y recibiréis. Digan conmigo, y recibiréis. Y recibiréis. El Señor va a darte, el Señor va a responderte para que vuestro gozo sea cumplido. Mirá lo que quiere el Señor. ¿Que estés triste quiere el Señor? No, quiere que estés gozoso, amén. Vas a ver la respuesta de Dios. Y Él va a alegrarse su corazón también. Bendito sea Dios para siempre. También el Señor quiere que nos animemos. Dice Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará, y nada os será imposible. Tenemos que empezar a animarnos con poco, con lo poco, amén. A veces ya queremos, a veces uno cuando se entrega al Señor, como que quiere ya todo junto, está con ese primer amor, dice, ¡guau! Voy a predicar y se van a convertir en multitudes, ¿no? O voy a ir allá, voy a venir acá, ya quiere. Todo es como que es tanta la alegría, tanta, está apasionado, ¿no? Como los jóvenes en el Congreso, están reapasionados. Y hay que seguir apasionado, ¿eh? Eso no se tiene que cortar. Pero quiere cosas grandes, ¿no? Quiere ya ir a las naciones, ir para allá y para acá. Pero tenemos que comenzar de a poco, ¿amén? Tenemos que comenzar. Y luego no parar, luego el Señor no tiene, Dios no tiene medida para darnos, para bendecirnos. Pero aunque sea, tenemos que animarnos de a poco, tenemos que, aunque nuestra fe sea también poquita, con un grano de mostaza, pero tenemos que creer, tenemos que confiar en el Señor, hacer crecer nuestra fe, amén. Y si no tenemos fe, el Señor es poderoso para darnos. Tenemos que decirle como los discípulos, ayuda a mi incredulidad, y el Señor lo va a hacer. Pero lo importante es animarse a arrancar, animarse a servir. Muchos dicen, no, pero Yo cantar al Señor, ya tengo 70 años. Me van a sacar volando del ministerio de alabanza. El Señor puso límites para servirle. ¿Qué dijo? Para tal ministerio o tal otro ministerio tenés que tener tal edad, tal currículum. ¿Eh? ¿Eso dice el Señor? ¿O dice que tenemos que tener un corazón dispuesto? ¿Amén? Un corazón contrito y humillado, un corazón que le agrade, que busque agradarle. Eso necesitas nada más. Así que si hasta ahora estuviste ahí diciendo, ¿será que yo podré servir allá o allá? Animate, amén. Animate, da ese paso de fe en el nombre del Señor y arrancá de a poquito, con un poquito, y vas a ver que Dios va a hacer cosas maravillosas con tu vida. Capaz que sos la persona que Dios te está amonestando, pero vos no te crees capaz. Dios te va a capacitar, amén. El Señor lo va a hacer. Así que cuando hay convocatorias, a veces hay convocatorias en el boletín o hermanos, ¿no es cierto?, que convocan a los ministerios, escuchá eso y fíjate. Fíjate si tu corazón ahí se siente impactado, hay una inquietud en tu vida. El Señor te está llamando, amén. Así que no te quedes con la inquietud. Preguntá, acércate, animate de a poco y el Señor va a bendecir tu vida primeramente y también va a bendecir tu iglesia, la iglesia que está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Gloria al nombre de Jesús. Así que animate, bendito sea Dios. Y también tenemos acá una persona que se animó y esto le significó un cambio total de su vida. Tenemos que animarnos también a decirle al Señor, derramar nuestro corazón al Señor y decirle todo lo que sentimos. Al Señor no le podemos ocultar nada, no podemos elegir, bueno, preparamos la oración, decimos, a ver qué palabrita le gusta al Señor, le voy a decir esto, que le va a gustar esto, ¿no? Le voy a pedir esto. Tenemos que derramarnos delante del Señor, amén, nuestro corazón. A veces ni siquiera salen palabras de nuestra boca, pero nuestro espíritu le habla. A veces es una conversación con el Señor, ¿no? Espiritual. Y se derrama nuestro corazón delante. Pero tenemos que animarnos. A veces no lo hacemos. Y el Señor nos desafía ahora. Aunque parezca insignificante lo que le vas a decir, a Él no le molesta. A vos te molesta si tu hijito, tu hija, amado, viene y te dice una frase que parece graciosa. Al contrario, te pones contento, lo acariciás, decís qué lindo lo que dijo, ¿no? Y así también el Señor nos ve de esta manera, como hijos amados. Le podemos decir, como decía la palabra el domingo, Abba, papitito querido, le podemos decir, papito. Ese es el amor que tiene Él con nosotros. Entonces, animate y decile todo lo que necesitas, todo lo que querés. Mirá lo que pasó con este hombre. Si no lo hacía, se perdió una bendición. Ya hace poco lo escuché, creo que en una predicación de Coti, que tomó a este hombre también de la palabra de Dios, que era Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo? Se animó, hubiera dicho, uy, soy ciego, estoy aplastado, no voy a llegar, no voy a poder. Otra vez voy a seguir años y años ciego. Sin embargo, él, a pesar de que se chocaba, capaz que se caía de nuevo, capaz que le pegaban, en medio de toda esa situación, él se animó y empezó a que encima no solo buscaba acercarse a Jesús, sino que gritaba. ¡Jesús, hijo de David! Y gritaba, ¿no? Y puso todo su ánimo en eso, su voluntad. Dice Marcos 10, 50 y 52. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, se animó a decirle concretamente lo que quería, como tenemos que hacerlo hoy en esta tarde que venimos al Señor en oración. Lo que querés decírselo al Señor, decíselo, animate. Habla directamente con Él. Él está con sus oídos atentos para escucharte, sea lo que sea, decíselo al Señor. Maestro, que recobre la vista, le dijo. Directamente su necesidad, ahí, lo que tenía. Y Jesús que le dijo, no, esperá. Empezá de a poco, decime primero otra cosa. Voy a salvar tu alma, no. El Señor, concretamente en ese momento, le iba a dar lo que él necesitaba, amén. Que recobre la vista y el Señor que le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Siempre hace la obra completa el Señor, amén. Le regaló lo más importante que era la salvación. Pero él también curó su vista. Entonces, animémonos a acercarnos al Señor. Expongamos toda nuestra situación delante de Dios. No tengamos miedo en ser preciso, como lo fue Bartimeo. Jesús conocía la situación, pero él quería que se la expusiera directamente. Él también te conoce tu situación, pero él quiere escuchar tu voz. Él quiere oír tu necesidad, ¿eh? Y él va a orar en consecuencia. Dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No tiene que haber nada que nos preocupe, que nos haga allí estar bajoneados, sentirnos mal, dice la palabra, sino que tenemos que presentarnos delante de Dios, animarnos a, con toda oración, con todo ruego, y el Señor va a responder en esta hora. Dice Santiago 4:3 que es el único límite que puede haber para que el Señor responda a nuestra vida. A ver si alguno sabe cuál es el único límite. Está en Santiago 4:3. A ver los espadeadores. Dice, pedís y no recibís. Porque pedís para ganar la lotería. No dice eso. Pero más o menos parecido. Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Podemos ir al Señor confiadamente, animarnos a buscarle, a ir a su presencia, a clamar a Él en todo lo que necesitamos. Pero lo que el Señor no le agrada es cuando pedimos de esta manera, amén, para nuestros deleites, para nuestras pasiones. No tenemos necesidad a veces y pedimos cosas que no necesitamos. Esas cosas a Dios no le agradan. Pero todo lo demás, no hay límite para pedir al Señor, amén. Podemos pedir fortaleza en la prueba, como decía la alabanza, en la tormenta, provisión, sabiduría, protección, bendición, salvación. Pedile al Señor, que no haya límite, amén. Directamente decirle al Señor, animate. Y el Señor va a responder. ¿Y qué pasa? Con los que se animan, lo van a lograr, amén. Triunfan. Si lo haces, lo vas a lograr, amén. Así que este es el desafío que nos hace el Señor en esta tarde. Que nos animemos. Que todas aquellas cosas que hasta ahora pensaste que eran imposibles, que no lo podías lograr, que vos mismo te ponías obstáculos, ya llámese la edad, llámese el tiempo, llámese cualquier cosa que el enemigo te mentía, te decía, ves que no podés porque esto y por lo otro. En el nombre de Jesús, hoy lo desechamos. Amén. Y nos animamos a avanzar. Con esfuerzo, como decía el primer texto, siendo valientes y sabiendo que Dios está con nosotros. Y como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Amén. Así que animémonos, hermanos, animémonos de a poco, animémonos con todo nuestro ser, con fe, a buscar a Dios y Él va a darnos la victoria, Él nos va a dar el triunfo. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar. Luego vamos a orar juntos también, confiando en esta palabra y descansando que el Señor va a orar, cualquiera sea la petición que tengamos delante de Él. Padre amado, gracias por esta palabra, Señor, gracias porque vos realmente querés obrar en nuestra vida. A veces nosotros mismos ponemos obstáculos para que vos obres, Señor. Pero en el nombre de Jesús rechazamos toda obra del enemigo, Señor, toda obra de la carne, toda, Señor, acechanza que quiera perturbarnos, que quiera detenernos en el camino, y en el nombre de Jesús cobramos ánimo en esta hora, Señor, para avanzar y derrotar toda fuerza del mal, Señor. Y así como tu siervo, aquel joven que se encontró con esa responsabilidad tan grande, en tu nombre, Señor, fue valiente y lo usaste grandemente para conquistar ese territorio lleno de gigantes y de cosas problemáticas, en tu nombre Él pudo vencer, Señor. Nosotros también nos tomamos como Él de tu palabra y somos más que vencedores en tu nombre en esta hora, Señor. No hay ningún obstáculo que pueda ponerse en nuestro camino, porque vos vas adelante de nosotros, vas derrotando todo gigante, Señor. Vas destruyendo toda barrera. Lo creemos en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Bendecí a tu iglesia en esta hora. Bendecí a cada uno de tus hijos que está presente en este lugar, y sea cual sea esa necesidad, que pueda salir bendecido en esta hora, fortalecido, sano, libre, para gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos y te damos gracias, porque vos lo haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.